lo largo de su recorrido, Dorothy se fue encontrando con varios personajes que participaron en la historia. Uno de ellos fue el espantapájaros, que quería ir a lo del mago de Oz a pedirle que le diera un cerebro. Otro de esos personajes fue el hombre de hojalata, que él quería que el mago de Oz le diera un corazón. En el largo camino conocieron al león, que salvajemente le graznó, pero Dorothy le dijo, no lo toques.